Sevilla Cuarteto. ¡Tomad! ¡So! Sí, mi amor, decí que sí, nunca digas que no. Si te pido un mimito, ay, dámelo, mi amor. Si te pido un besito, decí que sí, te pido un cariñito, decí que sí, si te pido un piquito, piqui, piqui, piqui, y si te pido el marroncito. Decí que sí, nunca digas que no. Todo lo que te pida, decíme sí, mi amor. Decí que sí, nunca digas que no. Si te pido un mimito, ay, dámelo, mi amor. Ay, pero dámelo, dámelo. No te niegues, tramposa. Decime si mi amor, decí que sí, nunca digas que no. Si te pido un mimito, ay, dámelo, mi amor. Si te pido un besito, decí que sí, te pido un cariñito, decí que sí, si te pido un piquito, piqui, piqui, piqui, si te pido el marroncito. Decí que sí, nunca digas que no. Todo lo que te pida, decime si mi amor, decí que sí, nunca digas que no. Te pido un mimito, ay, dámelo, mi amor. Decí que sí, nunca digas que no. Todo lo que te pida, decime si mi amor. Decí que sí, nunca digas que no. Si te pido un mimito, ay, dámelo, mi amor.